Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Las 10 mejores formas de arruinar una relación. Asuma que la persona a la que recién conoce es su compañero del alma. Busque señales de que el destino hizo que estén juntos y muéstrese sorprendido por las correlaciones en sus vidas. Olvídese de su vida, de sus amigos, del cuidado de sí mismo. Si usted tiene un alma gemela, ¿para qué necesita una vida fuera de esa relación? Revele todo, aún con sus peores comportamientos. Muéstrese desnudo de entrada. Después de eso, si realmente es su alma gemela, lo va a amar sin importar nada. Tenga sexo enseguida. Si fueron hechos para estar juntos por mucho tiempo, no habría problema en comenzar la diversión rápidamente. Ignore cualquier cosa en que no concuerden acerca de sus estilos de vida, valores y creencias. El amor verdadero puede superar esas insignificantes diferencias. Hágalo partícipe de sus dramas. Trabajo, familia, crisis emocionales son una buena manera para establecer una relación y ver si fueron hechos para estar juntos. Pasen todo el tiempo posible juntos. Cuando el amor es verdadero, usted no puede perderlo de vista, ni dejar de pensar en él. Ignore cualquier comportamiento que cruce los límites o lastime sus sentimientos. El amor verdadero, entonces, está bien. Prodigue una cantidad enorme de atención a su pareja o espere que esa atención sea puesta en usted. ¿Cómo actuaría usted de otra manera si acaba de encontrar a su alma gemela? Fuerce la relación y exija ir cada vez más en profundidad, sin importar el punto en que se encuentre su pareja emocionalmente. Usted tiene el derecho de que la relación sea como usted soñó y su pareja le debe eso. Si entendió bien, esta es una manera segura de hacer fracasar una relación. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!